ahora pasó de ser una mosca a ser un perro. Más o menos. Bueno, perro que ladra no muerde hasta que muerde. Y ¿viste? Deja de ladrar. Sí, todo sorprende, ¿viste? ¿Cómo anda, señor Facundo Mariscotti? Muy bien, la verdad que muy bien. Cansado, una mañana bastante agitada. Tuvimos una mañana agitada. Sí. Pero bien. La verdad que bastante material. Muy, muy bueno lo que nos va a estar presentando en el día de hoy, porque estuvo dialogando con quién. Con Pablo Pino, cantante de Cielo Raso. Uh-huh. Bueno, una banda que ya conocen, ya viene casi 20 años de trayectoria. Sí. Estuvieron presentando acá en Santa Fe su último disco, que salió en el 2010, se llama Compost. Uh-huh. Y bueno, estuve hablando un poco con él. Esa fecha, obviamente en Tribus, sí. Tuvo Dios los cría y Parte Planeta. Uh-huh. Una fecha de puta madre. Sí, mucho power. Uh-huh. Y bueno, charlamos un poquito, estuvimos hablando un poco de lo que es el disco. Qué sé yo, como te la decía, gente de Cielo Raso, ¿cómo la vio a comparación de a lo mejor otras fechas? ¿Hubo el mismo ajite con banderas? Con... Siempre meten gente, sí. Cielo Raso es una banda que convoca y mucho, ya. Uh-huh. A nivel nacional, es una banda que ya se está posicionando entre las más grandes, digamos, de lo que es nuestro rock del país. ¿Y lo país que fue el recital en sí? ¿Fue todo presentación de nuevo disco o también hubo algo viejito? No, siempre me echaron algunas cosas. Uh-huh. de trabajos anteriores. Pero básicamente vinieron a presentar Compost. Sí. Qué sé yo, para darte una idea, no sé si tenés idea de lo que es el Compost. No lo escuché al nuevo disco. La palabra Compost. Ajá. Ellos lo definen que es un lugar donde se tira el desperdicio orgánico, ¿viste? Uh-huh. Y ahí se hace tierra fértil. Sí. Bueno, ellos comparan su sala de ensayo con ese Compost y de ahí sale este nombre. Mire usted. Bastante raro. La verdad. Sí. Yo eso lo entendía como una cosa como relleno sanitario, a lo mejor. Claro, una cosa así. Pero si usted me dice que esa es la razón del nombre del disco, fantástico. ¿Qué vamos a escuchar primero? Vamos a escuchar, porque me quería meter, no demasiado en el, uh-huh, en el disco. Quería indagar algunas cositas. En este disco ellos metieron muchos instrumentos que no son tan convencionales. Uh-huh. Dentro de lo que es el rock. Como por ejemplo la ocarina, mandolina, violonchelo, teclado, violín. Además de ya el acordeón, que ya lo vienen metiendo en todos sus discos. Y bueno, mi primera pregunta apuntaba a saber de dónde salía esa inquietud por estos nuevos instrumentos. A ver qué dice Pino. Comenzó todo, o sea, siempre nos gustó porque hay mucha variedad de escuela que hizo en la banda. Hay gente académica, yo no soy para nada académico, pero bueno, entonces siempre hay música dando vueltas. Después tuvimos una experiencia de hacer el acústico ahí, que entró, tocaron violines, saxo, que yo, cello, y qué más, traversa hubo, bueno. Y de ahí medio que quedó el acordeón, que nosotros ya veníamos laburando, o sea, era con el instrumento no clásico del rock con el que más habíamos trabajado, ¿no? Y sin contar la perco, quizás. Y nos empezó a gustar, o sea, de golpe empezaron a aparecer canciones que iban acompañadas con esos tipos de instrumentos y ahora hay versión y cosas dando vueltas. Mire usted, parte bien de lo que utilizaron. Interesante. Los dos juntos, interesante. Sí, es verdad. Sí, porque, qué sé yo, yo le pregunté por qué no quedarse en lo clásico. Uh-huh. Que ya vienen pegándola con eso. Pero bueno, se ve que vienen con esa inquietud de ir metiendo. Aparte, surgió bastante de esto de meter instrumentos nuevos en los acústicos que han estado haciendo. Uh-huh. En 2010-2011. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, salió. Esto, los instrumentos nuevos, entre comillas, dentro de lo que es la formación de la banda, ¿lo utilizan en todo el disco? ¿Qué es lo que puedo tiene, conocer? Sí, tienen muchos temas, sí. Mire, la mayoría de los temas van colando algunos instrumentos. Interesante, la verdad que sí. Sí, está bueno. Uh-huh. Está bueno. El disco, bien, no sé cómo decir, bastante comercial. Uh-huh. Cuando hablamos un poquito del disco, una pregunta que no está acá, dijo que a algunos no les había gustado, que vaya, sí, porque por en qué realidad no el público de Cielo Raso es un poco más de un público más de ajite, que a lo mejor claro, con claro, lo convencional se conforma, entre comillas, y esto lo hace, o por lo menos uno lo ve mucho en cada uno de los recitales. Tal tiene cual mucho de movimiento en sí, pero bueno, esto habla a las claras también de la búsqueda de una calidad musical todavía mayor. Sí, se nota, él mismo lo decía, que varios digamos instrumentistas que, uh-huh, saben, digamos, dentro de la banda. Sí. Y bueno, y si tienen la posibilidad de meterlo, bueno, bienvenido sea. Bárbaro. Tenía ganas de despegarme también un poco del disco, como te dije, uh-huh, hace un rato. Una pregunta que quería hacerle, sabiendo que no dependen de ninguna compañía discográfica, quería conocer los pros y los contras de no depender de algún sello discográfico. Además, es algo que se viene dando en varias bandas. Exacto. A nivel del rock nacional. Eruca Sativa, Carajo, bueno, La Renga ha hecho su propio sello discográfico. Sí. Y bueno, Cielo Raso es una de estas bandas. Vamos a escuchar lo que nos decían. Los pros es que vos manejás tu tiempo y tenés más posibilidades de organizar y proyectar, porque tenés algunas certezas, ¿no? Estando independiente, lo maneja uno. Pero los contras son el hecho de la difusión, de la proyección, de un trabajo que ya tiene más que ver con las compañías, ¿no? Que es el estar en ciertos lugares, que se manejan solamente como compañía. Y también, obviamente, las contras de una compañía que a lo mejor es independencia de manejar los tiempos y formato de disco y demás, es uno más con el cual hay que charlarlo. Y bueno, pero no son lugares oscuros, o sea, si hay contratos buenos, ¿no? Está bueno. Sí, la difusión es el puntapié de muchos para firmar con algún sello discográfico. Pero también uno tiene que tener en cuenta que el otro trabajo que se realiza también es interesante, hacer un material propio. Y lo que tiene también es que la discográfica te pone muchas condiciones, muchas condiciones, y te termina sacando un gran porcentaje de lo que es la ganancia del disco mismo, ¿no? Y cuando está la torta de plata, todo el mundo quiere agarrarla. Y, claro. Es así. Bueno. Lo que me queda más o menos, me queda bastante, la próxima pregunta apuntaba más al sueño del pibe, ¿no? Ellos ya han dejado sus laburos, lo que tenían antes de hacer música, y ya se están dedicando de lleno a esto. ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue empezar a vivir de la música? ¿Cómo laburan la música? ¿Cómo toman esto que empieza a ser un trabajo también? Sí. Porque ya hay una rutina, porque ya hay que ponerse las pilas y componer. Sí. Componen por separado y componen en sala juntos. Podemos escucharlo también, si querés. No, son cosas que son, tiene que ver ya con una persona, son, viste, situaciones distintas, fueron apareciendo de golpe, nos fuimos dedicando y dejando un poco de lado lo que era el salir a buscar laburo y demás. Fue paulatino, en algún momento estábamos laburando y estábamos tocando mucho y demás, y se empezaron a dar algunas cosas. Y uno tiene que intentar, por lo menos es mi opinión, de tener una especie de cuestión armada de horario y demás, como para, más sacando la composición que uno puede hacer solo, ¿no? Pero estando con el grupo, vamos toda la semana y en esa semana hablamos, tocamos, componemos. Tomarlo como una especie de rutina es bueno, como una labor. Eso creo que es divertidísimo, la música. El señor Pablo Pino, entrevistado por Facundo Mariscotti, parte de lo que es la historia de la banda, gracias a mucho de lo que tiene que ver con la propia carrera de estos rosarinos, como por ejemplo, dentro de lo que son los temas más conocidos, este Sin Salida. Chicos, gracias por su amor, gracias por el apoyo, gracias a Buenos Aires, gracias a la hermosa ciudad en la que vivo, gracias Rosario por venir, gracias a todo el país por donde vamos y por donde tocamos, y nos quieren mucho y nosotros los queremos a ustedes. Gracias por este sueño, loco, se lo hizo realidad, muchas gracias. Largo Claudio siempre está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, los queremos. También. Gracias, familia. Gracias, Cielo Raso, asistente. Chicos, los queremos mucho a todos, ya saben. Al sindicato los amamos, saben qué hace. We'll be right back. ya fue, total en la hoguera todo se quema. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la espera. Desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra. Pero vos sos tan mejor, sos superior. Camina, la realidad es la verdad que nos da esta mentira. Jugando a la vaca loca te vas a morir. ¿Qué pasa? Todo se quema. ¡Vamos! Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la espera. Desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la espera. Desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra. Pero vos sos tan veloz, sos superior. Este sin salida. Un clásico. Un clásico de clásicos. Y hablábamos también mucho de lo que fue en realidad toda la historia de Cielo Raso y lo sigue siendo. Bueno, yo recuerdo lo que era el ex integrante, uno de los ex integrantes que murió trágicamente, podemos llegar a decir, y que después le dedicaron el código de barras. Y también, 20 años, parecen que no son nada para muchos, pero son muchísimos para otros. Hay tantas sí. bandas, Facu, que sí, sí, sí, vienen sí. remándola. Y que quizás llegan al mismo tiempo sí. de carrera y que no llegan. De no hecho, llegan, lo hablábamos fuera de micrófono. Hay bandas como, por ejemplo, Vándalos, Voodoo, por así decir, que son fantásticas, de Rosario, los mismos Bulldog. Y no llegaron a tener el éxito comercial que tienen los Cielo Raso. Sí, nos ha pasado con Carne Viva. ¿Cuánto tiempo estuvo Carne Viva para hacerse conocido? Y exacto. Ahí, aún hoy todavía sí, está remando. Sí, sí, sí. Y en Buenos Aires, Gustavo Angelini no tiene el mismo grado de seguidores que aquí con Patada de Elefante. Claro, claro. El rock sigue siendo una carrera de escalón a escalón y cada vez son más difíciles. Insisto también en lo que hablábamos fuera de aire. Ese mismo día tuve la oportunidad de hablar con los chicos de Parte Planeta. Ya se lo voy a mostrar la semana que viene cuando venga. Sí. Una entrevista muy rica, muy lindo. Y era se notaba mucho, no quiero ser mal hablado, pero las bolas que le ponen sí. los chicos para llegar a sí, algo. Sí, sí, sí, sí. Son pibes de acá, de Santa Fe, que se han ido a Buenos Aires. Dejaron a todo. Vivir, sí. Dejaron todo, dejaron sus carreras. Y no se olvidan que son de acá. Exacto. Porque así todo vuelven a tocar, se están haciendo un espacio uh-huh. allá en Buenos Aires. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de el remo, de uh-huh. meterle pilas y de, sí, y de sí, machacar, sí, sí. machacar, machacar. Es la única forma que tiene una banda under, digamos, uh-huh. de llegar a por lo menos, a vivir de esto. Sí, de hecho, los chicos están ahora, hoy por hoy, por ejemplo, dentro de lo que es la lista de temas que también agarra la gente de Vortrix para difundir hacia el resto del país de bandas del interior. Que no es poca cosa, claro. que te elijan en una, más allá de lo que fue la frecuencia digital, lo que hoy por hoy es una señal que bien puede competir con cualquier señal del interior y con grandes radios de Buenos Aires también. Sí. Bueno, seguimos con los Cielo Raso. Seguimos con los Cielo Raso. A mí me interesa cuando hago la entrevista dejar de lado un poco la pregunta trillada de qué te parece el público de Santa Fe. Obviamente claro. Van a decir que está buenísimo. Y no van a decir lo contrario. Sino ¿viste el capítulo de los Simpsons donde está Mick Jagger que les dice, toques donde toques, siempre tenés que decir que es el mejor lugar del mundo? Claro, y sí. Y es más o menos así. Lo que sí me pasó, llegué muy temprano, tenía que estar a la tardecita, a las 6 de la tarde, para hacer la entrevista limpita, ¿no? Sin tanto ruido de fondo. Llegué como a las 5, porque salía del laburo, no me iba a ir hasta mi totalmente. Casa. Totalmente. La cuestión es que ya había una fan ahí, de Cielo Raso, que se cruzó a hablar conmigo, dice que estaba emocionadísima, que había visto un trapo de ella en un video, que sí, se le caían los lagrimones a la chica. Entonces se me ocurrió preguntarle un poco de esto a Pablo. ¿Qué se siente cuando vos estás cantando algo que escribiste tomando mate o, no sé, en el baño de tu casa? Estaba el baño de tu casa, yo me sé lo mismo. Escribiendo y de repente la gente te está saltando. Pero porque me quedé pensando en la frase que dice, en el baño de tu casa escribiste la balsa. Claro. En el baño de tu casa que le tiene a Tanguito. Claro. Me quedé pensando en eso, en qué sentís, loco, cuando te están cantando los temas, cuando hay gente que se emociona, cuando te ves subir a un escenario. ¿Qué siente el artista en ese momento? Y me decía más o menos algo así. A ver. Y es como una especie de tranquilidad en algún punto de que lo que uno está diciendo es aceptado. Y eso creo que está bueno para el... Está bueno y creo que es una parte principal para lo que es la conexión y la fluidez en el traspaso de emociones, de información, de lo que sea, de entretenimiento, de un montón o sea, terminamos siendo un montón de cosas en algún punto y está buenísimo, somos entretenimiento, con ideas que son aceptadas, que gustan, y eso obviamente que es un placer, es quizá una de las partes más emocionantes de esta cuestión también. Bien. Sí, vos sabés que yo voy a decir algo que capaz que no deba decir. Sí, Facundo. Cuando yo le salí con estas preguntas, que no tenían nada que ver con lo que el loco esperaba, claro. Es como que lo descoloqué. Uh-huh. Y además con todo ese ímpetu que trae, ¿no? Sí. Me resultó medio áspero hablar con... Tal Lupino es una persona, y esto con todo el respeto a... Claro, obviamente, ¿no? Sí. Siempre, con respeto, todo se puede decir y también todo se puede criticar. Te digo que es una persona bastante jodida para entrevistar. Yo sinceramente esperaba que se explaye un poco más. Tiene una personalidad fuerte, el petizo, como le dicen, o el enano. No. Es más, o sea, yo en otra radio, inclusive tengo fotos con él, siendo muy, muy chica, cuando ellos recién venían acá a Santa Fe y ya era bastante complicado entrevistarlo. Pero bueno, forma parte cosa también de los pasa. Estrellas sí. Del rock. Sí, claro. Es así. Vamos a hablarlo sencillamente, es así. Vos a lo mejor tenés la posibilidad de hablar con un Ricardo Mollo. Inclusive me pasó hasta con el propio Germán Dafunquio. A mí me ha pasado con Botafogo, una humildad terrible, un tipo que escribió prácticamente la historia del rock nacional. Y que tenga otra humildad, quizás. Totalmente, son muy muy diferentes. Pero bueno, ¿qué más nos queda escuchar? Bueno, me queda una preguntita más. Sí. Una preguntita más. La idea era decirle, che, bueno, después de casi 20 años de carrera, ¿qué más querés? ¿Qué te queda por cumplir? ¿También lo que le va a preguntar este? Claro. Cuando lo descolocó le terminó de golpear la cabeza, ¿viste? ¿Y qué dijo Pablo Pino? Pasen y agradecer obviamente el camino que me tocó transitar y seguir en este camino, así que es no sé si como meta. Después están, obviamente una meta es la cuestión de llevar la música donde de alcanzar, de ir tumbando horizonte y sacándola de nuestro lugar común quizás. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Nos quedamos, pero rebalsados del ímpetu de Pablo. La verdad. Yo también, ¿cómo le va a preguntar esas cosas? Bueno, qué sé yo, me interesa. ¿Qué más querés? Un poco eso. ¿Qué sé yo? La idea de esta columna es tratar de sacar el otro lado. Uh-huh. El artista, mucho más el rocker, siempre está. Como que quiero tratar de mostrar el lado humano, ¿no? Totalmente. O el lado. que salga de la estrella, que salga del escenario y que cuente un poco más de intimidad o de qué siente una uh-huh. persona así. A mí, yo soy fanático de la reina, yo creo que tendría ¿no? que haber, mi... haberle ido a preguntar es a Cristian Narváez, no recordaba bien el apellido de Cristian, sí, Narváez, sí. que es el bajista de la banda, claro. Que es una de las, podemos decir, cabezas de lo que es la historia de Cielo Raso. A veces pasan estas cosas, también es necesario que nosotros que estamos del otro lado lo digamos. A veces pasa esto de que en las bandas el cantante es la estrella inalcanzable, intocable, y que tiene cierto ímpetu en cuanto a su personalidad, que no. Van a odiar un montón de fanáticos. No, pero es la verdad. Sí. Ha sucedido en muchas bandas, pero... No, porque uno cuando lo dice con respeto, ellos mismos le debe pasar. ¿Usted cree que a algún mí me alucina. Fanático...? Vos sabés que... vos sabés que yo tengo mi banda. Sí. Todos aspiramos o soñamos con llegar alguna vez a llenar... Y usted el sorete de la banda. ¿Ah? A llenar... Claro, sí, puede ser. Sí. La cuestión es que uno ve a bandas que admira y verlas arriba de un escenario y ver... Además del escenario, con el tiempo también uno se fue curtiendo, porque de guacho estaba ahí en adelante en la valla apoyando, y ahora veo el recital de atrás y veo la banda y veo el público. Y veo el show y veo la respuesta. Yo no los veo, hay algunos no los veo que estén mucho pogueando, digo la verdad. No, a mí me gusta sentarme y disfrutar del recital y de la gente que es parte del recital. Exacto. Y hacer una pregunta así a Pablo, de decirle, che, contame... ¿Qué te falta por cumplir? ¿O qué sentís cuando te están cantando? Y recibir una respuesta tan acotada quizá me dejó algo insulso. Total, sí, una respuesta que podría haber sido la de cualquier otra persona, a lo mejor. Yo creo que usted nombró una banda, la banda Matadero, La Renga. Yo le puedo asegurar que si usted le hace la misma pregunta a Chiso Napoli, la yo termina jugué de la colocar. Pelota con Tete, por en eso. El estadio del Club Unión, ¿entendés? ¿Me entiende? Compartimos cerveza, o sea, es... Y estamos hablando de la banda hoy en día más multitudinaria que tiene el país. Después de Los Redondos yo creo que viene La Renga por lejos. Totalmente. Metieron 73.000 personas en River dos veces. Y ahora acá en Santa Fe también va a estar muy bueno cuando lleguen los vamos chicos. A ir. Totalmente. Obviamente. Y si lo podemos entrevistar, lo vamos a entrevistar. Che, bueno, Vero, hasta acá. Bueno, mi querido, muchísimas gracias, me encantó, la verdad que sí. Me hubiese gustado más de algunas cositas que podría haber escuchado, pero bueno... hay de todo y para todos los gustos, y por eso es que nosotros también queremos aquí desde la tarde de la radio dar vueltas por parte de la historia de cada una de las bandas, y nos sirve mucho esto de poder tener a alguien que, como Leandro Estrada, trae todas las fechas que son posibles que uno pueda llegar a ir a ver, trae después también la gente de su rock, las bandas que van a estar tocando, presentándose antes de tocar, y usted que nos trae, en este caso, todo el desglose de lo que fue una fecha. Llega la justo intimidad. Un mensaje. Sí, dice, chicos, muy buena la entrevista. A mí me encanta Cielo Raso, hay que reconocer los humitos del petiso Polilla. Pienso lo mismo que ustedes sobre la forma de pobre de contestar. Y la verdad, la verdad no ofende a nadie. Y mientras vayamos con la verdad, todo nos va a servir. Por lo menos mientras podamos, lo vamos a seguir haciendo. Dale, la semana que viene te traigo Parte Planeta. Vamos, me todavía. Gustó mucho, ahí sí, estuvimos hablando un buen rato y cosas, la verdad que muy interesantes. Sí. Facundo Mariscotti le decía. Mariscotti, muchas gracias, Mariscotti. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene, nos Dale, escuchamos. El miércoles. Ahí está. Yo soy Pablo de Cielo Raso y te mando un saludo para la gente de Vero Encina y Bichos de Radio. Otro gusto tengas, será quizás la evolución. Dale. A tu venganza, dame una y más palabras, todo sirve.